Esta es la segunda plática de nuestra serie sobre la Biblia y la ciencia. Hoy trataremos de aclarar algunos conceptos sobre la relación entre la ciencia y la Biblia, y al mismo tiempo entre la ciencia y la religión, para evitar errores muy comunes. Estas cosas tienen que considerarse cuidadosamente porque la confusión engendra falsos enfrentamientos. Hay muchas personas equivocadas que creen que para ser religioso hay que ser anticientífico y que para ser científico hay que ser antirreligioso. Tales personas suelen protagonizar polémicas enfrentando a la ciencia contra la Biblia y viceversa, porque tienen una errónea perspectiva de todo el asunto. Hay que entender previamente que la ciencia tiene su propio terreno y la Biblia su propio campo. A veces se tocan, a veces coinciden, pero siempre pertenecen a dos niveles diferentes. Esto también es cierto en otros órdenes. Por ejemplo, las técnicas que se utilizan para estudiar los átomos no son las mismas que se emplean para estudiar los valores morales. La química puede servir para analizar un producto farmacéutico, pero no sirve para analizar la ingratitud o la envidia en un tubo de ensayo o en una probeta. Por eso cada ciencia tiene validez en su propia esfera, sin que ello quiera decir necesariamente que sus conceptos sean válidos en todos los órdenes o que sus técnicas sean aplicables en todas las circunstancias. Voy a explicarlo con mayor claridad. Si creemos en los conceptos de la psicología moderna, ello no es suficiente para aplicarlos a la astronomía. Sus respectivos terrenos son muy distintos. Sería absurdo suponer que el Sol tiene una psicosis, que la estrella Sirio padece de neurosis, o que el planeta Venus sufre de ciclos maníaco-depresivos. Del mismo modo, hay verdades científicas que nada tienen que ver con las verdades de la Biblia, ya que pertenecen a distintas esferas. Recordemos que un gran ingeniero puede construir magníficos puentes, pero no sabe operar una úlcera de duodeno. Un gran médico puede hacer un estupendo trasplante de riñón, pero no sabe edificar una torre, etc. Por eso, un hombre puede ser muy grande como científico y muy pobre como teólogo. No hace mucho leí que, habiendo demostrado Alberto Einstein que el espacio-tiempo es relativo, hay que considerar que también son relativos Dios, la moral y la verdad, y que todo depende de la manera de pensar de cada uno. Pero eso es un gravísimo error. La teoría de la relatividad nada tiene que ver con las virtudes ni con el concepto de Dios. Eso lo entienden correctamente muchos científicos, pero tal vez no alcancen a comprenderlo numerosos aficionados. La verdad, la moral y Dios no dependen de las cambiantes teorías humanas. Los que pretenden crear esa clase de vínculos solo contribuyen a producir conflictos artificiales entre la ciencia y la Biblia o entre la ciencia y la religión. Para que todos comprendan lo que quiero explicar, voy a darles un nuevo ejemplo. Vamos a imaginar a un hombre, un suicida, que se arroja desde un puente saltando hacia el abismo. Cerca de allí hay tres hombres que lo ven caer. Uno de ellos es un físico, que puede analizar el asunto desde el punto de vista de la ley de gravedad y la caída de los cuerpos. El otro es un psicólogo, que reflexiona sobre el proceso mental que produce tan trágica decisión. Y el tercero es un religioso, que se pregunta sobre el destino eterno de esa alma. En este ejemplo imaginario, cada hombre contempla ese cuadro desde su propio punto de vista. No es que se contradigan entre ellos, sino que cada uno hace un enfoque diferente porque cada uno se limita a su propia esfera de acción. La Biblia y la ciencia nos plantean igual situación. Cada una tiene su propia jurisdicción. Buscar contradicciones es tarea inútil y sin sentido. La Biblia no sirve para estudiar matemáticas en una escuela de ingeniería, del mismo modo que un libro de física nuclear no sirve para estudiar teología en un seminario religioso. Buscar fórmulas químicas en la Biblia es tan absurdo como buscar salmos y proverbios en un manual de electrónica. El que pretende hallar errores científicos en la Biblia es igual al que quiere encontrar errores religiosos en una tabla de logaritmos. La Biblia fue escrita para satisfacer las necesidades espirituales del hombre, y no para ser un volumen de información técnica. Sin embargo, como veremos en sucesivos programas, esto no significa poner en tela de juicio la exactitud de la Biblia en todas y cada una de sus afirmaciones cuando es correctamente leída e interpretada. Y bien, amables oyentes, creo que por hoy esto es suficiente para poner en claro algunas cosas. A medida que vayamos entrando con más profundidad en esta serie sobre la Biblia y la ciencia, iremos corrigiendo toda clase de conceptos equivocados y precipitados. Algunos me preguntan a veces: Pastor Liebert, ¿usted cree realmente que la Biblia es la palabra de Dios? Y yo les digo categóricamente: sí, es la palabra de Dios perfecta e infalible, y nunca pongo en duda su absoluta autoridad. Por eso, mientras hacemos un paréntesis hasta la próxima plática, repito ante el Señor las palabras del poeta de la Biblia en el Salmo 119, versículo 105, cuando, dirigiéndose a Dios, afirma: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así dice la Biblia.